lado con cada pedazo al recoger lo que está destrozado. Viento que cierra mis ojos y por descuido me quedo. Línea. Siento que todo es mentira.